Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y este es mi podcast. Hoy es sábado 2 de abril de 2016 y hoy os voy a hablar de un poquito el móvil que me compré con Windows Phone o Windows Mobile. No sé, a estas alturas sigo sin saber cuál es el nombre de verdad de este sistema operativo, pero bueno, da igual porque yo creo que vais a encontrar aquí una revisión un poco independiente de alguien que ha usado un poquito de todo y también que espero que os sirva si en algún momento o os habéis planteado un modelo que encontréis atractivo o estáis un poco buscando opiniones independientes que os ayuden a saber exactamente si este sistema operativo está tan muerto como dicen o si es tan malo como es o bueno, si es tan malo como es, no, si es tan malo como dicen, o si, por el contrario, tiene luces o sombras, si este muerto está muy vivo, o qué. Esto no es ni a favor ni en contra, es lo que es. Bueno, pues hace unas semanas ya que devolví mi Nexus 5 a Google por la incapacidad de enviarme un reemplazo en condiciones. Mi teléfono tenía problemas en la pantalla cuando se estaba cargando, como ya os conté en otro episodio. Era la segunda vez que me tenían que cambiar el teléfono y bueno, pues no fueron capaces en dos ocasiones de enviarme un reemplazo que funcionase bien. Entonces, bueno, pues les dije que ya estaba un poco cansado de este tema y a ver si de alguna forma yo podía recuperar algo de dinero al tener el teléfono todavía en garantía, aunque se hubiese devaluado bastante al cabo de más de 2 años, porque me quería comprar otro teléfono. ¿Más de 2 años en garantía? ¿Cómo es eso? ¿Tenía una extensión? No. Lo que ocurre aquí es que Google, cuando te envía un reemplazo, te vuelve a dar 2 años de garantía desde el día en el que lo recibes y lo aceptas, ¿vale? Por eso tenía garantía. En este sentido y en el sentido general de Google, desde mi punto de vista, tienen un 10 en gestión de garantía y realmente, bueno, pues cuando les devolví el teléfono me dio bastante pena. Al final lo que hicieron fue hacerme el reembolso completo del teléfono más gastos de envío. En total unos 361 euros porque tenía el Nexus 5 de 16 GB. Y bueno, pues con ese reemplazo lo que hice pues fue comprarme un Microsoft Lumia 640, el modelo pequeño de 5 pulgadas que tiene Dual SIM, que es 4G y que además tiene conectividad por NFC. Lo compré en Amazon a un precio de 156 euros. Lo compré, al final el teléfono es francés, pero no hay ningún problema en tanto en compatibilidad con las redes españolas ni en el tema del lenguaje, porque bueno, pues cuando lo enciendes te metes en el lenguaje, descargas el español y el inglés, que son los que yo uso, tanto para el español como idioma del teléfono e idioma de voz, y inglés y español para escribir en el teclado, y no hay ningún problema. Y además la garantía te la gestiona Amazon y son 2 años. Al final, entre ese teléfono que me costó 156 euros y una tarjeta Samsung de estas rápidas, que a ver, que tengo por aquí el pedido, es una Samsung Evo de, como ya dije, bueno, es una SDHC de 32 GB de clase 10, y eso lo que hace, bueno, pues es que aunque uses esta tarjeta SD en el teléfono, como tiene una velocidad bastante alta, pues no notas realmente que estás en una memoria externa, ¿vale? Bueno, pues os voy a hablar un poquito de después de estas semanas, que de hecho os voy a especificar exactamente, vale, esto lo compré en febrero, o sea, llevo más o menos un mes de uso intensivo con él, de uso como teléfono principal, tanto a nivel personal y de trabajo porque tiene dual SIM. Bueno, voy a empezar por un poquito las prestaciones, y aunque no va a ser una retahíla de números y comparaciones así muy frikis, sí que es cierto que lo que hay que decir es que, bueno, pues hay que decir un poquito de qué pie coge a esto, ¿vale? Bueno, pese a ser un teléfono de gama baja, tiene características muy interesantes. Tiene un cristal muy resistente, un Gorilla Glass 3. Es un teléfono que solo encontré a este precio. Fue el único teléfono que encontré a este precio que tuviera una pantalla resistente a los rayazos y las caídas. Tiene además una pantalla de 5 pulgadas a 720p, que es bastante resolución para el precio del teléfono. Y es compatible con Windows 10. Cuando me lo compré traía Windows 8.1, que ya conocía porque ya había tenido un Lumia como teléfono únicamente de trabajo cuando era consultor. Y bueno, pues me desenvolví bastante bien con él, bastante contento, pero digamos que la experiencia de verdad empezó el 17 de marzo, que fue cuando sacaron Windows 10 al mercado y que por supuesto ya tengo desde el día 1, porque aunque esto iba por oleadas y tú en teoría tenías un hueco en la cola para recibir esa actualización, hay una aplicación de Microsoft que es el Upgrade Advisor, que tú cuando la usas te dice si tu teléfono está dentro de los teléfonos actualizables a Windows 10 y si aceptas la actualización en ese momento te la mete ya. O sea, ya directamente se conecta con el servidor y te la enchufa como si estuvieras de primero. Luego os hablo un poquito de todo esto. Bueno, pues la cámara que tiene es de 12 megapíxeles con bastantes buenos resultados. O sea, esto bueno, sobre el papel nunca lo sabes, porque una cosa es que te digan que una cámara tiene 12 megapíxeles y luego otra cosa es ver cómo esa cámara capta la luz y cómo al final con pocos ajustes o con unos ajustes de cámara de fotos tradicional tipo sensibilidad ISO, velocidad de obturación y tal, cómo te hace las fotos, ¿vale? Yo no hago fotos con filtros a menos que tenga sentido, entonces, bueno, yo uso una cámara como la cámara es, ¿vale? Y además tiene una cosa muy curiosa que es que simula un enfoque manual, lo puedes poner de forma que vas arrastrando el dedo por un control y te va enfocando a una distancia diferente. Y eso la verdad que es muy práctico y te deja hacer fotos bastante chulas. Y además se enfoca desde muy cerca. O sea, la cámara está bien, es solvente para ser una cámara de móvil, está súper bien. Tiene dual SIM, que para mí es fundamental, ya os cuento luego, porque precisamente una de las cosas que quería al tener que cambiar de teléfono era dejar de llevar dos teléfonos, uno en cada bolsillo, el personal y el del trabajo, y con este en ese sentido estoy muy contento. Y además tiene una batería extraíble de más capacidad, no mucho, menos de un 10% más de capacidad que la del Nexus 5, pero que prometía algo más de duración. Al final resultó ser una diferencia muy grande. Aquí esta es la razón por la que os voy a hablar ya de números concretos. Este teléfono tiene un procesador de 4 núcleos, que es un Snapdragon 400 y 1 GB de RAM. Es justo la mitad en números de lo que tiene un Nexus 5, que es un Snapdragon 800 y 2 GB de RAM. Es decir, el microprocesador es bastante más lento e igual de antiguo que el del Nexus 5. No estamos con un teléfono maravilloso por menos de 160 euros. Pero esto lo que hace pensar es que aunque el teléfono va a ser más lento, de hecho es más lento que un Nexus 5, pero hace pensar que la batería va a durar más. Y al fin y al cabo, los 4 núcleos a nivel de bueno, pues usar aplicaciones y no juegos, que yo no juego con el teléfono, tampoco sé, ni siquiera sé qué chip de gráficos tiene este Lumia 640, pero me da igual. Digamos que bueno, que no va a tener un rendimiento malo, pero que va a ser menor que el del Nexus 5. Las aplicaciones, en cuanto a la RAM, también es justo la mitad. Un Nexus 5 tiene 2 GB de RAM, pero sí que es cierto que, aunque hoy por hoy no influye mucho en el rendimiento, el hecho de que las aplicaciones de Android sean aplicaciones ejecutadas por una máquina virtual, eso hace que las aplicaciones, el que sean nativas, hace que ocupen menos, tanto en el almacenamiento como en la memoria RAM. Entonces, por ahí también el hecho de cargar una aplicación de memoria, cuanto más ocupe, más batería consume. Entonces, esto también apuntaba a que la batería me iba a durar más. Una cosa que no os comenté y que es una clara limitación, pero que por eso me compré la tarjeta SD de 32 GB, es que el teléfono tiene un almacenamiento interno de 8 GB. O sea, esto, sin una SD no vas a ninguna parte. Uses lo que uses, porque aunque uses el teléfono para hacer llamadas y recibir llamadas, como quieras meter ahí tu música para no tener que llevar un reproductor MP3 en el otro bolsillo, 8 GB son muy pocos. Sobre todo ya cuando el sistema operativo, cuando lo actualizas a Windows 10, ocupa casi 4. O sea, te quedan 4 gigas y pico para tus cosas y eso es muy poquito. Bueno, volviendo al tema de microprocesador, aplicaciones nativas, memoria y batería. La autonomía del teléfono este es bestial. O sea, le estoy dando el mismo uso que un Nexus 5. El Nexus 5 con Android 6 tenía una autonomía de batería bastante mejorada, pero yo llegaba a la noche, a las 12 de la noche, con 20% de batería cuando lo desenchufaba a las 6 o 6 y pico de la mañana. Y eso en el mejor de los casos. Si realmente lo usaba y no lo podía conectar a ningún puerto USB o a ningún enchufe a lo largo del día, pues había muchos días que llevaba con un 3, un 4%. Con este teléfono, el día que más caña le doy, llego con un 40%. Y normalmente nunca llego a casa con menos de un 60% y suelo llegar a las 12 de la noche con un 50%. Es decir, este teléfono en 4G y con bastante tralla de uso, te dura 2 días la batería. Y eso es raro de ver. Y cuando hablo de tralla de uso me refiero a escuchando podcast, usando Twitter, usando todas las aplicaciones que tengo de mensajería instantánea, contestando correos de trabajo, haciendo y recibiendo llamadas de trabajo. O sea, un uso de verdad de la buena, que es un uso intenso. 2 días, ahí es nada. ¿El rendimiento que da con esta especificación? Pues está muy bien. El teléfono es fluido y es ágil. No notas que se atasque cuando te mueves por el sistema operativo, incluso con el teléfono cifrado. Porque, bueno, al usarlo con el trabajo, normalmente, pues el departamento de sistemas de tu empresa pues te puede obligar con una directiva de seguridad en el momento que le metes el correo. En mi caso es un correo Exchange, el típico correo de Outlook que todos podemos tener en el trabajo, pues te viene de regalo una política de seguridad que te obliga a cifrar el dispositivo. No se nota pérdida de prestaciones ni de autonomía de la batería, lo cual eso es muy bueno. Y además, ¿qué iba a decir? Bueno, es todo muy transparente, es decir, no te aparecen contraseñas nuevas, tal, el cifrado es muy rápido, casi ni te enteras y al final lo tienes ahí todo bien protegido en el caso de que lo pierdas. Una cosa que hay que saber es que Windows Mobile no cifra las tarjetas SD. Entonces, es muy importante, por seguridad y por privacidad, que si cifras tu teléfono con Windows Mobile, no muevas a la tarjeta SD ninguna aplicación que tenga datos sensibles, porque entonces pierdes el cifrado. Las contras del teléfono en relación a prestaciones, que las tiene, pues que por la cantidad de RAM que tiene, si eres, bueno, pues si estás escuchando un podcast, es seguro que es que usas el teléfono para bastantes cosas, pues la historia es que las aplicaciones enseguida se eliminan de la memoria. Es decir, cuando tú dejas pulsada la flecha de atrás, la pantalla se hace pequeña y te presenta una serie de aplicaciones que has usado recientemente. Bueno, pues esas aplicaciones se quedan en la memoria hasta que el sistema operativo necesita la memoria para otra cosa, de tal forma que en ese momento las menos usadas se eliminan de la memoria, no de esa lista, sino de la memoria del dispositivo, para poder cargar otras. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a lo mejor has escuchado un podcast en el coche, por poner un ejemplo, llegas al trabajo y a mediodía, que tienes un rato, pues te pones otra vez los cascos e intentas traer al frente la aplicación de escuchar podcast que todavía tienes por ahí en la lista de aplicaciones recientes, lo más probable es que ya se te haya ido de la memoria y tarde un rato con una con un letrerito que me parece que pone restaurando, cargando no sé qué, y unos puntitos que van de un lado a otro de la pantalla, tardó un rato en traértela al frente, porque la ha eliminado de la memoria y entonces la tiene que recargar entera. Pero bueno, esto a no ser que tengas mucha prisa por la vida, no te va a afectar realmente, y hay una solución que es muy facilita, que es tomarse la vida con un poco más de calma y ser un poco menos intensitos, hombre ya, que no está la vida como para tener tanta prisa en traer aplicaciones al frente. Pero bueno, es una contra, ¿vale? Y ahí es donde se nota la falta de memoria del teléfono. En cuanto a la calidad del bicho, la tapa de plástico, o sea, la batería es extraíble. Y realmente, tanto para meter las tarjetas SIM como la tarjeta SD, como la batería, le tienes que quitar la tapa de atrás completa. Bueno, pues la tapa de atrás es de plástico y se desmonta con mirarla. O sea, tú le soplas y el teléfono se desmonta. Entonces, conviene muy fuertemente, o sea, es muy recomendable, con este teléfono usar una funda de gel, típica funda de gel que podemos encontrar en Amazon por menos de 10 euros o 5 euros o algo así, o si tienen oferta, pues incluso 3 euros, que abrace un poquito el teléfono por el frente para que ayude a fijar esa parte de atrás con la propia presión de la funda, de tal forma que si se te cae el teléfono al suelo, sabes que no se te va a romper la pantalla, o a no ser que caiga en una postura muy rara porque el cristal es Gorilla Glass, pero el teléfono se te va a desmontar como los Nokias de los 90. O sea, va a salir la tapa por un lado, la batería por otro, el trozo de teléfono por allí, y eso, bueno, pues es un cristo. Entonces, es muy recomendable ponerle una funda, ya digo, que abrace un poquito los bordes, el frontal del teléfono, para que el teléfono quede mejor montado. Esto, pues sí, que os voy a decir, que es un poco chapuzas, pero que le vamos a pedir a un teléfono de 160 euros que funciona tan bien, ya digo. Bueno, pues la experiencia de uso, que es la gran incógnita, ¿no? O sea, todos estamos hartos de oír que Windows Mobile no lo usa nadie, que no hay aplicaciones, que esto está muerto, mira, ahí va un tío con un teléfono de Windows, esto ya parece The Walking Dead, porque no sé qué. Bueno, antes de empezar con las aplicaciones, que tengo ahí bastantes comentarios, el sistema operativo. Tanto Windows 8.1 como Windows 10 son sistemas operativos muy bien pensados, muy atractivos y muy fáciles de usar, excepto por las notificaciones. Están muy mal gestionadas las notificaciones. No te vas a perder una notificación, te las va a notificar, pero de una forma desordenada, inconsistente. Me explico. En Windows Mobile, tanto en Windows 8.1 como en Windows 10, tienes dos sitios donde se te van a mostrar, tres realmente sitios donde se te van a mostrar las notificaciones. En la pantalla de bloqueo, que puedes colocar hasta 6 aplicaciones para que te muestre las notificaciones. En la persiana de notificaciones, que está copiada de Android. Y en las baldosas de las aplicaciones. Bueno, pues lo triste de todo esto es que tú, por ejemplo, recibes un mensaje de cualquier tipo, una notificación en la aplicación. Si la tienes en la pantalla de bloqueo, la vas a ver sin desbloquear el teléfono. Y si no, vas a tener y en cualquier caso, bueno, la tengas ahí o no, vas a ver un simbolito como el de Windows 10 de sobremesa, que es como un bocadillo de estos de diálogo de cómic que te dice que arriba en la pantalla que te dice que tienes notificaciones. Arrastrando desde arriba, despliegas la pestaña, la persiana de notificaciones, y vas a tener ahí agrupadas por aplicación todas las notificaciones. El problema que hay es que en la pantalla de inicio, si tienes anclada la aplicación y la ves en forma de baldosa, de estas baldosas tan chulas que te van mostrando el contenido más reciente, y pues la de fotos te muestra las fotos, la de los contactos, la cara de tu gente y tal, pues ahí vas a tener un numerito que te dice pues tienes 3 notificaciones. El problema es que si activas la aplicación por la baldosa y ves las notificaciones, eso en general funciona bastante bien, te lleva el mensaje que tienes y tal. Pero cuando sales, la notificación sigue en la persiana. y viceversa. Si activas la aplicación desde la persiana y vas a la aplicación, cuando sales se te queda en la baldosa. Resultado, no te vas a perder una notificación, pero sí que vas a perder el tiempo porque de ahí a un rato vas a abrir el teléfono y vas a ver que tienes una notificación, tanto si miras la baldosa como si miras, bueno, alternativamente, si miras la baldosa o si miras la persiana de notificaciones, te vas a meter en la aplicación y vas a ver que no tienes nada nuevo. O sea, tienes, como si dijéramos, falsas alarmas o falsos positivos, pues a todas horas. Y esto es inconsistente. En el iPhone que usé hace un año más o menos, durante unos días, pasaba algo parecido, no tan exagerado, no tan inconsistente. O sea, no me terminaban de gustar las notificaciones de iPhone y, por supuesto, tiene muchísimo recorrido antes de llegar a la altura de Android. Desde mi punto de vista, Android, al menos los de los Nexus, que para mí son la mejor opción de tener un Android, es la mejor experiencia que hay hoy por hoy para gestionar notificaciones. Entonces, claro, viniendo de un Nexus, pasar a esto y que te pasen estas cosas, pues puede llegar a ser bastante, bastante frustrante. Y otro pequeño problema que tiene a nivel de sistema operativo, de servicios de Microsoft, es que Cortana se cuelga. O sea, tú entras en Cortana y le haces una pregunta, oye Cortana, dime el tiempo para hoy, no sé qué, no sé cuánto, y ves que se queda así como pensando y de repente, pum, se pira a la francesa, te hace una bomba de humo como quien dice y vuelve a la pantalla de inicio y dices tú, pero bueno, vamos a ver, hoy he tenido para saber qué temperatura hacía que preguntarle 3 veces. Oye Cortana, ¿qué tiempo hace hoy? Y la segunda vez me ponía en una búsqueda rarísima. Bueno, Cortana no funciona bien. Así. Bueno, no es algo que me preocupe demasiado, pero pues todo hay que decirlo. A nivel profesional, el teléfono es excelente. Es decir, la gestión de las dos tarjetas SIM es fantástica. Cuando metes, activas las dos tarjetas SIM, este teléfono en concreto tiene un modo que funciona con voz y SMS con las dos y la conexión 4G te pide que escojas una de las dos tarjetas, ¿vale? Yo en mi caso uso la personal. En ese momento te aparecen dos aplicaciones de teléfono y dos aplicaciones de SMS con colores de énfasis distintos. Bueno, el color de énfasis es el color predominante del sistema operativo. Normalmente tienes un fondo negro y cuando tienes algo seleccionado, las letras, el botón principal para hacer una acción te sale en un color que le llaman color de énfasis y que en mi caso es el azul cielo. De hecho suele ser el azul cielo, si ves una captura de pantalla veréis que la mayoría de las baldosas tienen fondo azul cielo. Ese es el color de énfasis. Pues, por ejemplo, a mí la SIM principal me sale en ese color azul cielo, pero la de trabajo me sale en morado. Y esto también se repite cuando me llega un mensaje o una llamada, el color de énfasis de la pantalla se vuelve morado si es una llamada de trabajo y es azul si es una llamada personal. Entonces es facilísimo distinguir cuando una llamada es de trabajo y cuando una es personal. Y en función de eso decidir cuándo la atiendes. En los contactos, además, en cada contacto, si tiene varios números de teléfono, te aparece un desplegable al lado de cada uno que te permite escoger la tarjeta SIM a través de la cual vas a hacer las llamadas o enviar los mensajes cuando lo envías a un determinado número. Es decir, pues si por ejemplo mi amigo Pepito tiene un teléfono personal y un teléfono del trabajo, porque además es compañero mío de trabajo, yo puedo predeterminar que para llamarle al número del trabajo, llamar siempre con la tarjeta SIM del trabajo. Y lo mismo, ¿vale? Para los mensajes. Entonces eso es muy fácil y muy conveniente, porque tú luego lo único que haces es entras por contactos, lo localizas, llamas y el teléfono ya sabe por qué la tarjeta SIM tiene que hacer la llamada. El cifrado del teléfono por la directiva de seguridad del Exchange es enormemente, o sea, es ni lo notas. O sea, tú tienes el teléfono cifrado y no notas que está cifrado. Entonces, eso es muy importante, tanto a nivel laboral como personal, con la privacidad. Si tú tienes por ahí, por ejemplo, tus datos bancarios o números de cuenta o lo que sea para recordarlos en una nota, estaría muy bien que cifraras el teléfono por si lo pierdes o te lo roban, ¿no? Bueno. Además, es compatible con sistemas de MDM. MDM es un acrónimo que significa Mobile Device Management, que lo que quiere decir es que, bueno, pues tu empresa, cuando configuras las aplicaciones empresariales en tu teléfono, controla ciertos parámetros y te ofrecen a ti y a tu empresa un panel de control con el que, bueno, pues pueden borrar el dispositivo y bloquearlo cuando lo pierdes. Te aplican unas restricciones a la cuenta de correo del trabajo para que, por ejemplo, pues yo qué sé, no puedas reenviar correos del trabajo a dominios que no sean de la empresa o a dominios de, o por ejemplo, que no te los puedas descargar a la tarjeta SD que no está cifrada, cosas así, ¿vale? Es cuestión de cada empresa que te aplique una política u otra, pero lo cierto es que este también tiene su cosa. En Android, Android también es compatible con esto, pero los clientes de correo nativos de Android no suelen ser compatibles. Entonces, al final, si tú te configuras el correo del trabajo en un Android con MDM, como era mi caso hasta hace poco, el cliente de correo suele ser asqueroso, lento, poco usable, mal diseñado, en pocas palabras, peludo. Es una experiencia asquerosa, deleznable. Aquí, tú, aunque estés en MDM, te configuras el correo y usas Outlook. Y Outlook en Windows Phone es fenomenal. La integración del calendario, de las tareas, todo eso es fantástica. Y además, desde la aplicación de contactos, tú buscas el nombre de alguien de tu empresa. Y si no lo tienes en la memoria del teléfono, te permite buscarlo en el directorio de la empresa y te salen ahí, los puedes guardar en contactos. O sea, eso es fenómeno. A nivel personal, el uso no es tan satisfactorio como puede ser un Android o un iPhone, pero es mucho mejor de lo que dicen por ahí. Hay mucho interesado, hater o como le queramos llamar, que dice que bueno, que es que aquí no hay ninguna aplicación, porque a dónde vas tú con ese teléfono y tal, pero en plan periodistas y tal, y eso no es así. A mí personalmente, que uso el teléfono para casi todo, solo me faltan tres cosas. El pago por NFC, que en Android lo tenía en la aplicación de mi banco. Twip, que era la aplicación de micropagos entre colegas que usaba. Y la aplicación de pago en las gasolineras de Cepsa. El resto lo tengo absolutamente todo. Twitter, Facebook, Vine, Instagram, en ocasiones con aplicaciones mucho mejores que las originales, como es 6tag, que es un cliente no oficial de Instagram, que es una pasada. Tengo Slack, tengo Telegram, tengo WhatsApp, tengo todas las aplicaciones que uso de Microsoft, que son Office Lens, OneDrive, OneNote. Voy a abrirlo a ver qué más tengo. Pero ya os digo, o sea, hay muchísimas aplicaciones y cada vez hay más. Tengo un Authenticator de Microsoft que es compatible con el de Google. Tengo un cliente de KeePass que es el WinPass. Tengo de todo. Tengo pues la aplicación de mi banco, LinkedIn. MyTaxi, me tuve que cambiar de Hilo a MyTaxi, está Netflix, está, hay juegos, hay PayPal, PDF Reader, está Pocket Casts, aunque bueno, de esto luego me voy a despachar a gusto porque estos tíos son unos caraduras. Tengo clientes de Pocket, tiene radio este teléfono, tengo Spotify, tengo hay aplicaciones, cienes y cienes para ver YouTube, hay Waze, el GPS este social en el que pues puedes ver otros conductores que te avisan de atascos y tal. Bueno, hay de todo, hay Wunderlist para gestionar las tareas, hay un montón. Quizá no hay tanta variedad, es decir, quizá si por ejemplo buscas gestión de tareas, pues tienes Wunderlist y poco más, pero la funcionalidad, aunque a lo mejor no sea tu aplicación preferida, la tienes. Es decir, un tío cualquiera, una mujer cualquiera puede sobrevivir con Windows Phone, No a lo mejor con toda la variedad que quiere, pero no falta de nada. Pocket Casts. Esta gente no tiene nombre. O sea, y esto también es un... El problema real de Windows 10 es que mucha gente saca aplicaciones para figurar. Para decir, mira, no, nosotros... Mira qué buenos somos, qué generosos, que aunque no hay ni el tato en Windows Mobile, vamos a sacar una aplicación. Bueno, pues Pocket Casts cuesta los mismos 3 euros que en Android y es una basura. No está al nivel, no solo es eso, sino que no funciona ni la mitad de las veces. Vas en coche escuchando un podcast y el siguiente no se escucha, no te lo envía por Bluetooth. A veces abres la aplicación, le das al play y como si oyera llover. O sea, les voy a escribir un correo. Todavía lo estoy pensando cómo lo escribo para sonar cabreado, pero que lo lean. Porque si lo escribo ahora mismo, directamente me ponen spam por exacerbado de la vida. Pero está fatal. Está fatal, fatal, fatal. Entonces, aparte de esperar a que lo arreglen porque ya lo he pagado, pues hay otras alternativas que ya os contaré cuál me gusta más. Pero ya os digo que esto también pasa, por ejemplo, con Facebook. Facebook no está a la altura de otras plataformas. Gran parte de la aplicación, aunque en Windows 10 ha mejorado, te redirige al navegador en vez de estar implementada de forma nativa. Y bueno, pues eso sí que es una experiencia un poco a nivel personal, así como a nivel profesional, es fantástico. Es un teléfono, pero totalmente recomendable. A nivel personal, le falta. Bueno, y ya para terminar, que me estoy extendiendo más de lo debido en este podcast, conclusión. Totalmente recomendable para uso profesional, la gestión del dual SIM, yéndose a un teléfono muy barato pero de calidad, es fantástica. Te quita de la necesidad, cuando quieres un teléfono al que poder meter dos tarjetas SIM, de comprar un teléfono chino, de que bueno, que aunque puedan ser de muy buena calidad, a ver luego cómo se portan con la garantía. Tampoco te tienes que ir a teléfonos, super teléfonos Android, pero de un precio sospechosamente barato que te hace pensar que vas a tener problemas de calidad de acabado, aunque lo que es el acabado del teléfono está bien, salvo porque la tapa de atrás es una chufla y se cae con la mínima, ¿no? Pero lo que son los pulsadores, pantalla y demás, tiene pinta de que eso va a resistir, vamos, mil guerras. Tampoco tiene como Windows brindis al sol, es decir, Windows Phone es un sistema operativo mucho más cerrado, con menos libertad para meter capacidades porque no es código abierto, no es open source, pero eso también te protege de fiascos como que te compres un tope de gama de 500 euros un Android y como ese teléfono tenía una capacidad, vamos a poner un ejemplo, el lector de huellas digitales que sacó ese fabricante antes que Nexus, antes que Google, pues cuando lo saca Google, con el mejor de los criterios, mete un lector de huellas y una serie de llamadas al sistema operativo específicas para lectores de huellas que no son compatibles con el de tu teléfono de 600 euros, pues tu teléfono de 600 euros ya jamás se va a actualizar a esa versión del sistema operativo que ya incluye soporte oficial al lector de huellas, porque como no es compatible, el coste de hacer esa actualización es muy alto, probablemente a nivel de hardware tampoco lo sea, y al final pues tú te quedas con un palmo de narices en una versión de Android obsoleta. Y no solo a nivel de lector de huellas, sino que a lo mejor también tienes obsolescencia a nivel de gestión de energía de la batería, controles de seguridad, privacidad, permisos y tal. Yo esa es una de las razones por las que pienso que la opción verdaderamente buena en Android es Nexus. Y me dejo, cuando me vuelva a comprar un Android, que seguro que llega ese momento, no caigo en esa breva de comprarme un teléfono de otro fabricante. Pues es que iPhone no le ve valor a sacar teléfonos con dual SIM, aunque con el iPhone SE, yo cuando lo iban a sacar dije yo, bueno, como tengo en precio normal y lo saquen con dual SIM, Vamos a ver cuánto me dura este Lumia, pero iPhone sigue con teléfonos mono SIM. Ese es el universo de funcionalidades de Apple. No se concibe que un tío con un iPhone tenga dos tarjetas SIM. Entonces, bueno, pues de momento no es un teléfono que yo puedo usar, porque a partir de ya no pienso renunciar, o al menos por ahora, a la comodidad de ir a trabajar y a todas partes con un solo teléfono. Tema de calidad y garantía. Bueno, el linaje de este teléfono es Nokia. Antes los Lumia eran Nokias y la garantía de Microsoft está ahí. No estamos comprándonos un teléfono importado de China ni nada. El bajo coste que tiene este teléfono lo hace muy atractivo. A mí, por ejemplo, me animó a hacer una apuesta por un sistema operativo que, bueno, pues es muy atractivo sin dejarme un pastón. A mí realmente me gustaba el Lumia 950 porque, además de llevar Windows 10, al ser un teléfono de gama alta, es compatible con Continuum, es decir, lo puedes convertir en un PC entre comillas, porque solo van a funcionar aquellas aplicaciones universales compatibles, pero era muy atractivo. Lo que pasa que, así de buenas a primeras, en un sistema operativo que no sabes cuánta vida va a tener, cómo va a ser la experiencia de uso a nivel personal y demás, 600 euros es un precio muy alto. Y de hecho, gracias a este teléfono, sé que todavía no es para mí. Puede que un teléfono de gama alta en Windows Phone te dé una experiencia más satisfactoria, pero estas cosas que comentaba de que a nivel personal no es tan bueno, todavía le queda mucho recorrido. Tienes esa, y el tema de las notificaciones y de Cortana al final te da la impresión de que eres un beta tester, pues no lo hace una opción para mí. De todas formas, yo creo que si Microsoft cuida este sistema operativo y pone un poco en orden su tienda de aplicaciones para evitar fiascos como el de Pocket Casts, este muerto está muy vivo. Y esto ya es todo. Este, yo creo que es el episodio más largo y es una excepción de este podcast. No creo que vaya a haber muchos más así. Llegamos al filo de los 37 minutos. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo en Twitter en @gvisoc, también en los comentarios de este audio en Spreaker y también en mi blog personal en gabrielviso.com, en el que estos episodios aparecen como pequeños artículos con los comentarios abiertos. Y ya sin más, me despido hasta el siguiente. Hasta luego.